Si tu reto es estudiar el impacto ambiental y proponer alternativas sostenibles, estudia Ingeniería Ambiental en la Universidad Cooperativa de Colombia. Inscríbete gratis. Aquí está todo para superar tus retos. www.ucc.edu.co. Vigilada Mineducación. Dale las gracias, sale el lejón. Anda, anda, anda, anda, anda. Nunca le diga que no el panda. Anda, anda, anda, anda, anda. Y hace lo que te manda. Anda, anda, anda, anda, anda. Nunca le diga que no el panda. Anda, anda, anda, anda, anda. Con el DJ Paul Urrego Puga. Thank you.

sucker, but she's so damn sexy. But she's so damn sexy. Está mezclando en las tandas de la Mega Colombia el DJ Paul Urrego Puga. ¡Dame vida, DJ! Yo tengo un novio que mujeriego, me cojo todo y lo cuero con él. Y tengo un padre que se empatilla y se tanca en la cabaña con su mujer. Una mañana de cicatera la invitó a fumar pito. Cuando le subió la nota, le dio la gota y pintaba así. Y tú para comprar más, que lo bueno se trata, tú solo la mujer. Estas son las tandas de la Mega con el DJ Paul Urrego Puga.

get to see that you love me up, up. Oh, that beat is my heart. FM, te pega al cielo. 24 horas de contenido en vivo. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. En tu radio, sintoniza la mega, la mega. La mega, la mega, la mega, la mega. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta, se tragó a su media hermana. Su media hermana, Juan, me aloja la cabeza. Juana baila, fuma, besa, demo, prende a marihuana. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta, se tragó a su media hermana. Su media hermana, Juana, aloja la cabeza. Juana baila, fuma, besa, demo, prende a marihuana. Okay. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta que se agua su media hermana. Su media hermana, Juana, lo que la cabeza. Juana baila, fuma, besa, demo, prende, marihuana. Marisa deja y por el cuello la besa. Como le gusta que se agua su media hermana. Juana baila, fuma, besa, demo, prende, marihuana.

like a flipper gram, flip it like a flipper gram, right this moment. Wine up on somebody, girl, wine just like a carnival. Girl, me love the way you wine for me. Girl, wine is so emotional. So wine up on somebody, girl, see why you combine your waistline for me. Baby, yeah, you're bubbling, you're bubbling, you're bubbling. Estamos de tandas en la Mega Colombia. El que mezcla es Paul Urrego. Síganlo, arroba Paul Urrego en Instagram, para que vean todas sus fechas y todos sus toques con la Mega. Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Catalina, Catalina, girl hotter than lava. None of them lava, lava could a describe her. Many, many man them she whine and grind her. She a the killer, the man them killer. When you see the Catalina, say you in a danger. Big body girl, funny printer. Kill you with a whine, rough rider. Real girl that, not a joker. Fat girl tonight, same girl tomorrow. Ride by me bike till the sun come up. 1, 2, 3, girl above me the arrow. Nah, me no lend, me no borrow. None of them bad like you. You got the wicked Islam like. You get me madder than mad like. Catalina, Catalina, where you know? Ponme la mano aquí, Catalina, que la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo fría. Ponme la mano aquí, Catalina, si no yo me voy a morir sin mamía. Ponme la mano aquí, Catalina, que yo la tengo, tengo muy fría. La vuelta, me falta una tuerca, una chica bien suelta que luego resuelva. Y volvió el rey de la selva, acá en su reserva y no te lo pierdas. Muchos peladores tirándome piedras, muchos detractores hablándome mierda. Bueno, deja como aire, esto es pa' mi gente, esto es pa' que baile. Bien tranquilo, el flow sigue fino, me importa un comino. Con quien usted vino, se tiene conmigo, al diablo su amigo. Lo que al no le hace, lo hace conmigo. El flow más cierto ha vuelto, cuando muchos me leyeron muerto. El regreso de un nerdo, saltando los trapitos al viento. Y mojando todo lo que viene seco. Mi ecosistema, trago, música, mujeres bien buenas. Vente a la playa con el boxer lleno de arena. Con todos los planes mía, la hierbita de la buena. Préndete, suéltate, diviértete. Para el jueves hacemos esto, entérvete. Shots de tequila, buena, atrévete. Dime cómo fue. Se acabó la botella, ese fue tu quincena. Relájate, tú. Tranquilo, tú, tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo. Ya la quiere llevar y no tiene protección. Aguántalo, tengo en el bolsillo el pantalón. Tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo, tranquilo. Epa, epa, volví el mamanteca, rompe el discoteca, rompe la Julieta, el palito en la paleta, que paga la boleta. ¿Pa' dónde tú vas con toda esa chuleta? Ella te va a que llegó tu papá. Te portaste muy mal, te voy a castigar. No te va a escapar, ¿qué más puedes esperar? Yo siempre soy muy mal. Actúan como si no me conociera. Cuando yo mi pieza clave de toda esta nueva escuela. Manzan, quítame la pista, voy a hacerlo a capela. Un tiempo de receso y la gente aún me espera. Sí, soy la cerveza del postre. Odian lo que canto, pero saben mi nombre. Muchos van a mí, yo no veo que me asombren. Por eso voy viva para dejarlo de orden. Se acabó la botella y se fue tu quincena. Relájate tú. Tranquilo, tú, tranquilo. Tranquilo, tú, tranquilo. Ya la quiere llevar y no tiene protección. Aguántalo, tengo en el bolsillo el pantalón. Tranquilo, tranquilo, tú, tranquilo. Tranquilo. Sobrevivimos, vengo yo. De tanto luchar siempre con la nuestra nos salimos.